Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Si usted quiere saber algo de ciencia, de tecnología y el impacto que tiene en la sociedad, escuche todos los miércoles de 9 a 9 y media su programa de radio Ingenio, un programa de divulgación científica de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. René Flores, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos radioescuchas. Muy buenos días, ingeniero. Bienvenidos a todos a esta sabrosa tertulia, por así decirlo, el día de hoy. La cabina está llena de investigadores muy, muy destacados de la Universidad de Sonora. Y bueno, vamos a platicar sobre algunos temas. El dinosaurio de un continente perdido, a propósito de dinosaurios, ¿verdad? ¿Por qué la gente, dice, nos dirá René, camina más rápido en algunas ciudades que en otras? Aquí sabe? Ahorita les comento. Así, las efemérides, desde luego. Les vamos a platicar también por qué esa letra famosa, la S, la S, ¿por qué sirve para arrullar a los bebés? Lo que es la ciencia, ¿verdad? No hay cada cosa. Y desde luego en la sección de la entrevista vamos a hablar sobre la reunión universitaria de investigación en materiales 2015, y para ello se encuentran aquí en su cabina de radio el doctor Jorge Alberto Gaspar Armenta, el doctor Ricardo Rodríguez Mijangos y el doctor Benjamín Ramírez Wong, a los cuales, integrantes del comité organizador precisamente de esta reunión, a los cuales vamos a saludarlos. Ya están aquí en su cabina de radio y nos van a acompañar para platicar sobre este evento universitario para despedir, ahora sí, el 2015, René Flores. Empezamos ya a despedir el 2015, sabroso este mes de diciembre. Conciencia, nada más y nada menos. Y los materiales, bueno, pues casi nada. Así es de que acompáñenos. Como siempre, René, traes algunos datos interesantes de las efemérides de la semana. En estos días, ¿verdad? Así es, de la semana. Empezamos con el día de ayer, 1 de diciembre de 1640. Se independiza Portugal de España. En 1887 aparece el personaje desde aquel entonces y muy presente en este año y en estas, sobre todo últimamente, el personaje de Sherlock Holmes. El 2 de diciembre, un día de hoy, de 1915, aparece Albert Einstein, publica la teoría general de la relatividad. Claro. El 3 de diciembre de 1989, en Malta, George Bush y Mikhail Gorbachev dan por terminada la Guerra Fría. El 4 de diciembre, pasado mañana, de 1838, desembarcan las tropas francesas en el puerto de Veracruz, dando inicio al conflicto armado conocido como la Guerra de los Pasteles. Uh-huh. Y el 5 de diciembre, tres fechas muy importantes, en 1791 muere Wolfgang Amadeus Mozart. Fíjate. En 1901 nace Walter Elias Disney, el padre de Mickey Mouse. Y en 1953, tristemente para los mexicanos, muere en Los Ángeles el actor y cantante mexicano Jorge Negrete. No me digas, fíjate qué grandes personajes de la historia de alguna manera se relacionan. La teoría de la relatividad, Albert Einstein, el genio de la física, la música, Mozart, caray. Así es. ¿Verdad? Grandes acontecimientos históricos, el arte, la ciencia, juntos, claro, ni más ni menos. Como en la vida, todo gira al mismo tiempo. Así es. Y lo interesante es de que el arte va siempre también ligada con la ciencia, pues, ¿verdad? Bueno, todo está conectado. Todo está conectado, no hay que separarnos, al contrario, hay que unificar. La cultura es eso, la cultura es la ciencia, el conocimiento y las bellas artes. Déjenme platicarles también, fíjate, me encontré por ahí una nota interesante, René. Dice, ¿sabías que la mejor manera de arrullar a tu bebé es con el sonido de shh? A ver. Para cuando te animes, René, la mejor manera de arrullar a tu bebé es con el sonido SSH, ¿sí? Debido a que cuando estaba dentro del útero de mami, el correr de la sangre por los vasos sanguíneos producía un sonido parecido. Es por eso también que el sonido de las olas del mar se nos hace tranquilizador. Dentro de la memoria de cada uno de nosotros se encuentra grabado ese sonido que nos da calma. Nos recuerda, fíjate, los 9 meses que pasamos los en la pancita de mami, ¿verdad? Mamá. Así es. Dime, René, vamos a pasar a tus interesantes notas relacionadas con la ciencia. Bueno, vamos a empezar con este tema que, digo, usted es todo un experto y ahorita está en boga. No me diga, René, me vas a pedir prestado, yo creo. Sí, sí, y además de todo, hay película ahorita en el cine de los dinosaurios. De dibujos animados, ¿verdad? De dibujos animados, sí. ¿Por qué de la extinción de los dinosaurios? Un gran dinosaurio, así se llama. Entonces, vamos a hablar de uno recientemente descubierto. Se trata de una nueva especie de ceratófido. Un dinosaurio con cuernos que habitó un pedazo de tierra desaparecida en lo que hoy es Norteamérica. Uh-huh. Ese pedazo de tierra se llamaba Apalachia. Uh-huh. Ahora, el paleontólogo Nick Longridge, del Departamento de Biología y Bioquímica de la Universidad de Bath en el Reino Unido, ha identificado los restos de un pequeño ceratópsido, ¿no? Sí. Un dinosaurio cornudo del tamaño de un perro. Imagínese un perro, un golden retriever o un pastor alemán, pero con cara del famoso triceratops. El triceratops, así como, sí. Como un pico, sin los tres cuernos, pero con una cara así parecida. Ajá. El hueso, un fragmento de mandíbula, se encontraba en la colección del Museo Peabody de la Historia Natural de la Universidad de Yale y se indica, según este experto en la revista Cretaceous Research, se trata del primer fósil de este tipo de dinosaurio hallado en América del Norte. Según Longridge, el descubrimiento aportará pistas sobre un distinto curso evolutivo que siguieron los animales de ambos continentes. Uh-huh. Ambos continentes, estamos hablando de Apalachia y el otro pedazo de masa que estaba dividido Estados Unidos en Norte de América se llamaba, por aquí está, que es la parte, Laramidia. Es la parte poniente, la Laramidia, todas las montañas rocallosas, pues. Así es. ¿Verdad? Que viene desde Alaska y termina toda la Sierra Madre Occidental hasta Sudamérica, los Andes. De un lado se desarrolló este nuevo dinosaurio y del otro lado se desarrollaban lo que más conocemos como el T-Rex, el Triceratops. Los hadrosaurios, ¿verdad? Pues sí. Fíjate que lo que sucede es de que pasaba una enorme lengua desde el Golfo de México, René, hasta Alaska, por Alberta, Canadá. Toda esa parte era un golfo, un portogolfo que iba hasta por allá. Entonces dividía el este y el oeste de Estados Unidos ahora. Y yo creo que va por ahí la cosa. Sí, y nomás para terminar, pues este dinosaurio era herbívoro, así como su pariente del otro lado de la Laramidia, que el Triceratops era herbívoro. Cuatro patas. De esos hemos encontrado aquí en la región de Esqueda Fronteras, de los Triceratops, fósiles, huesos, que tenemos en exhibición en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, y hay unos huesos de este organismo. ¿Qué otras notas nos traen? ¿Por qué, se ha preguntado usted, radioescucha, usted ingeniero, por qué en algunas ciudades la gente camina más rápido? Pues es que vives al 100 por hora en México, parecen hormiguitas, man, por todos lados. Sí, y ayer lo platicábamos de Bueno, quienes han viajado al extranjero habrán comprobado, es muy perceptible, por ejemplo, en lugares de constante ajetreo como Londres, Nueva York, la Ciudad de México, que la velocidad a la que caminan los peatones difiere sensiblemente entre ciudades. De hecho, esta variable ha sido objeto de análisis en varias ocasiones. Mientras algunos especialistas, como el psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, creían que es una estrategia para amortiguar la saturación de estímulos características de las grandes metrópolis, otros lo han asociado directamente a la renta per cápita, porque cuando nos pagan más por nuestro trabajo, pues el tiempo es oro, lo que aquí sí llamamos como hay que corretear la chuleta. Rápidamente. El tibón ribán. Sí, otro estudio realizado en 1999 por el psicólogo norteamericano Robert Levine con 31 urbes ratificó que los pasos más apresurados correspondían a las ciudades más prósperas. Los peatones más rápidos eran los de Dublín, Ámsterdam, Zúrich, Londres, Frankfurt, Nueva York, Tokio, París, Nairobi y Roma. Todas ellas de primer mundo con excepción de Nairobi. En definitiva, los estudios estadísticos confirman que la velocidad de la marcha depende de tres factores: el PIB del país al que pertenece la ciudad, el Producto Interno Bruto. Sí, la capacidad adquisitiva de los urbanitas, sí, de la gente que vive ahí, y como factor cultural, su nivel de individualismo. Ajá. Porque imagínense, pues si todos fuéramos caminando en bloque, pero todos así como juntos, pues no, sí, pues, nos íbamos a atrasar. En cambio, cuando vas individualmente, pues ahí sí vas que coloquialmente, ¿no? coloquialmente te vale. Y tú caminas para adelante, y si viene uno, pues lo quitas y caminas, y es el caos citadino de las grandes ciudades. Así es. Fíjate que me llama la atención el caminar rápido, hacer vida un poquito más acelerada, y en las grandes urbes produce, te lo voy a dejar de tarea, produce más la gente, o sea, el ser más acelerado o ser más calmado. ¿Cuál es el nivel de que realices con mayor eficiencia y eficacia tu trabajo? Ay, ¿serán los acelerados o los más tranquilos? Interesante. ¿Habría que investigarlo? Una línea de investigación, René. Bueno, vamos a comunicarles, antes de pasar a nuestra sección de la entrevista, que el día de hoy le entregan un merecido reconocimiento, el premio La Trayectoria al Mérito Académico, a un amigo de nosotros, miembro de los programas de Ingeniería, Ingeniería Química y Metalurgia. En particular nos referimos al doctor Agustín Gómez Álvarez, el cual va a ser reconocido, va a ser premiado, ahora sí, a las 12 del día de hoy, dentro de unas cuantas horas, en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Están cordialmente invitados toda la comunidad de ingeniería, estudiantes y desde luego la comunidad universitaria a ser parte de este reconocimiento. Un gran saludo para él, un importante miembro de los programas de la División de Ingeniería, un orgullo para todos nosotros y para su familia también. Claro. Imagino, un gran abrazo para él. Es una muestra de la calidad de nuestra comunidad académica en la Universidad de Sonora. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, estamos aquí con nosotros, están con nosotros, nos acompañan el doctor Jorge Alberto Gaspar Armenta, el doctor Ricardo Antonio Rodríguez Mijangos y el doctor Benjamín Ramírez Bonk. Los dos primeros del Departamento de Investigación en Física y Benjamín del Departamento de Investigación en Alimentos, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Gaspar, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días y un agradecimiento por invitarnos a este programa. Pues un gusto y qué mejor que estar aquí en esta su cabina de Radio Universidad para hablar de uno de los eventos que tienen ya 20 años, Jorge, Gaspar. La Reunión Universitaria de Investigación en Materiales. Y estamos de fiesta porque un evento de esta categoría ya es maduro, ya está consolidado. Y para sorpresa y para beneplácito de la comunidad académica y estudiantil, está planeada la vigésima reunión de materiales. ¿Cómo estás, Gaspar? Muy bien, buenos días, gracias. Sí, este año se realizará la vigésima edición de la Reunión Universitaria de Investigación en Materiales. Sí. Inició en 1995, fue la primera reunión por tres investigadores que crearon esta idea de reunir a toda la gente de la universidad que trabaja relacionado al área de materiales. Pues para iniciar principalmente la colaboración. Este evento está pensado para que la gente exponga y conocer al interior de la universidad los trabajos que realiza la comunidad, que los presenten distintos eventos nacionales e internacionales. Doctor, primero que nada una felicitación, 20 años se dicen muy fácil, pero definitivamente la cantidad de experiencia que se ha de tomar realizando estos eventos durante 20 años ha de ser inmensa, 20 ya. ¿A quién está dirigido este evento? Como decía, es para conocer entre la comunidad lo que hacemos diferentes departamentos. Participan alrededor de 9 departamentos, 3 divisiones de la universidad, de muy distintas líneas de investigación y la idea es conocer lo que se hace para probablemente establecer colaboraciones entre ellos. Uh-huh. Entonces está dirigido Podemos decir que principalmente a los estudiantes de posgrado. Cuando inició había pocos posgrados, unas cuantas maestrías, un doctorado, y actualmente hay muchos doctorados, sí, y que son los que están nutriendo esta reunión. Ahí es donde la parte más importante es el área de carteles, donde conviven todos los estudiantes de posgrado, uh-huh, con los profesores y se discuten los trabajos. Muy bien. ¿De qué área se participan? Hablar de materiales pues es hablar de pues una gran cantidad. Los materiales nos rodean, ¿no, Benjamín, no, Ricardo? Estamos rodeados del producto del avance científico y tecnológico. Y obviamente el uso de los materiales es, yo diría que es una revolución. ¿Qué tan importante es en la vida? ¿Qué disciplinas participan también de la Universidad de Sonora en esta reunión? Los materiales, pues es prácticamente todo lo que la naturaleza nos entrega, desde el tiempo inmemorial, a través de las minas. Las minas, las rocas, ¿verdad? Las rocas, incluso la historia está dividida en la de piedra, la de bronce, la de hierro, etcétera, etcétera. Desde luego el hombre siempre ha utilizado los materiales para su beneficio. El tecnológico, tecnologías que inicialmente eran las hachas, las flechas, los arcos, etcétera, etcétera. Se ha transformado rápidamente en el siglo XX en una cantidad muy importante de materiales que están en la vida cotidiana. Para no ir muy lejos, el acero, a principios del siglo XX, fue muy importante y sigue siendo importante para la economía, para todos los rascacielos en Nueva York. Acero, la fortuna de Rockefeller viene de ahí. La segunda mitad del siglo XX creo que está ligada con el silicio está muy básico para la electrónica actual, el famoso Silicon Valley que está en California. Aquí cerquitas, ¿verdad? Los plásticos es un nuevo material que también surgió a mediados del siglo XX. Los polímeros, por todos lados están los carros que antes eran de metal, ahora gran parte de ellos está siendo de plástico. De fibras, ¿verdad? Sintéticas. Entonces es infinidad, ¿no? Nada más para terminar, los materiales también biológicos son importantes. Lo que se llama materia blanda, lo que hablaba antes es materia condensada, estado sólido. La biología pues prácticamente trabaja con materia blanda. Participa las disciplinas de física, química, en todo esto. Hay toda una temática de la física, de la materia condensada blanda, aparte de la otra materia condensada, que es el estado sólido, y los cristales y los vidrios. Pues casi nada, ¿verdad? Todo, Benjamín. Y tú ahí con la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pues colaborando, coordinando también este evento desde esa trinchera. Así es, tengo varias reuniones participando aquí con los otros departamentos, principalmente con el DIFUS, y bueno, también se mencionaba que son varias disciplinas y áreas de investigación donde estudian diferentes materiales. Aquí hablaba el doctor Ricardo sobre los materiales biológicos, y en este caso a mí me corresponde, en conjunto con la doctora Guadalupe Burboa, difundir en los departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Entonces también los materiales biológicos son muy importantes. Para la salud, otra que mencionabas, precisamente la calidad de vida, ¿verdad? Para la salud, para los alimentos, ejemplos específicos es elaborar biopelículas biodegradables, ahora que tengan una capacidad antioxidante, compuestos bioactivos que puedan ser encapsulados y que alguna persona enferma pueda consumirlos y pueda pues aliviarse más rápido. Entonces hay muchos aspectos que se están realizando en nuestra división. Y bueno, también mencionar que aunque son diferentes materiales, metalurgia, petroquímica, la construcción, la construcción, todos usamos, digamos, las mismas herramientas técnicas. Entonces, se extrañan, por ejemplo, que hablemos de la fisicoquímica de la masa del pan, ¿no? Y lo mismo podemos decir que esa ciencia fisicoquímica la podemos utilizar en metalurgia. Entonces, la relación que se da ahí entre todos los universitarios y también de otras instituciones como CIAD, como la Universidad Estatal de Sonora, pues ahí surgen nuevas ideas y cada investigador, cada estudiante dice, bueno, lo que están desarrollando en aquella institución me puede servir para mi trabajo. Entonces, creo que estos 20 años ha sido de mucha experiencia y pues ha sido útil para mejorar la investigación y los posgrados. La familia académica, podemos decir, de la ciencia de los materiales, Benjamín. Así es, hay otro, se me olvidaba mencionar, el caso de los subproductos. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra división tenemos, Sonora es el principal productor de trigo. Ajá. Y hay un subproducto, que es la paja de trigo, ¿no? Claro. Entonces, ese, pues, lo que comúnmente se hacía con ella es quemarla, ¿no? Y contaminar. Entonces, ahorita tenemos unas investigaciones en el DIPA donde se está obteniendo un polímero, ajá, lignina, y con ella pues se están haciendo biopelículas con capacidad antioxidante que pueden eliminar la contaminación y a la vez ser útil, ¿no? Preocupados por el medio ambiente. Así, ¿no? Es. A propósito de las cumbres del cambio climático que está ahorita en Francia, ¿no? Pues miren, para que vean, me decías, Jorge, que hay nueve departamentos, nueve áreas, ¿verdad? Ya estamos observando que está el DIPA, está Alimentos, está el Dictus, ¿verdad? También. Químico-biológico, Químico-biológica, Departamento de Agronomía. Ajá, que son de tu división. Así es. Por acá en ingenierías, pues estamos la ingeniería química y metalurgia, está ingeniería civil, en la cuestión de la vivienda, nuevos materiales. Polímeros. Está minería, polímeros, que fue de los pioneros, sí, ¿verdad? El Centro de Investigación de Polímeros y Materiales. Y física. Y por parte de la División de Ciencias Exactas, tres grandes divisiones de la Universidad de Sonora han unido esfuerzos para hacer esta reunión universitaria de investigación en materiales. Nueve departamentos. Pero además, están la familia académica, no nada más de la Universidad de Sonora. Está el CIAD, están otras universidades y otros centros de investigación. Hoy un gran evento para dar a conocer los avances en la investigación científica y tecnológica de los materiales, con diversas aplicaciones. ¿Cuál sería la invitación, Jorge, Ricardo, a la comunidad? ¿Está abierta ahorita la gente que quiera participar? Está abierta la convocatoria para que la gente envíe sus resúmenes. Uh-huh. Puedo decir la página, ¿verdad? Claro, www.ruin.upson.mx. Ahí hay una liga donde pueden subir su resumen. Y claro, la invitación es para todos los la gente relacionada al área de materiales que quiera participar, que nos envíe su trabajo y participe la próxima semana en el evento. Y pueden participar en dos formas, me decían, ¿verdad? En forma oral y en forma de póster. En forma oral y en forma de póster. En forma oral son por invitación. Va a haber 5 conferencias plenarias y 10 pláticas invitadas que, uh-huh, que ya están, bueno, los ponentes ya están definidos. Estamos recibiendo ahora lo que son los carteles. ¿Cuándo se vence el plazo para recibir los trabajos? Yo sé que ya se vencía ahora, ¿verdad? Pero creo que hay una buena noticia para los que quieran participar. Bueno, así es. La fecha límite es hoy, el día 2 de diciembre, pero el comité ya acordó dar una extensión hasta el día 4 de diciembre. El próximo viernes. Mañana. Para todos aquellos que no lo hayan enviado, pues se les hace una atenta invitación. Hasta ahorita llevamos, bueno, hasta ayer, no sé, es que me... Cerca alrededor de 40 trabajos. 40 trabajos. Bueno, y la verdad es que son de estudios muy, muy específicos y de muy buen nivel. Así es. ¿Y el evento cuándo es? Ya también está encima, por eso también es la premura. Para empezar, felicidades al comité organizador, porque yo sé que las tres divisiones y el comité están haciendo un verdadero esfuerzo porque esta reunión se realice en este año. La fecha es del 9 al 11 de diciembre, es decir, la próxima semana, y se llevará a cabo en el auditorio del Departamento de Física. Además, puede asistir, la invitación es a los tesistas de posgrado, estudiantes, maestros, pero también mencionabas ahorita aspectos de la salud, aspectos del medio ambiente, de contaminación, sí, aspectos de nuevos materiales. ¿Es abierto a todo público también, Jorge? Sí, claro, es abierto a todo público. El programa está ahí en la liga de la página de la RUIN. Uh-huh. Pueden ver, todavía quizás no están los títulos, pero pueden ver más adelante los títulos para saber qué les interesa en el aula del Departamento de Física, uh-huh, en el aula audiovisual. Ahí se van a llevar a cabo de 9 a 3 de la tarde. Ajá, los trabajos. Sí, los trabajos. Y es libre, yo diría, gente dedicada a la salud, ¿verdad? A la investigación, a las compañías mineras, a los planeadores del medio ambiente también. De la industria alimentaria. Alimentaria. Es abierto. Es abierto. Sí. Y totalmente gratis. Claro. A haber registro para todo el que se presente, no necesariamente los que van a presentar trabajo, también se registran los que... Como asistentes, ¿verdad? Asistentes. O sea, le recomendamos que asista usted a esta reunión universitaria de investigaciones materiales del 9 al 11 de diciembre. Tiene usted todavía tiempo hasta pasado mañana, hasta el día 4, para mandar sus resúmenes. Si usted no nos oye de fuera, del interior del país y también de Sonora, la entrada es libre. Vengas a escuchar lo que hay de avances en investigación científica y tecnológica en el maravilloso mundo de los materiales, dijera yo. Una de las revoluciones más impresionantes que ha tenido nuestro mundo actualmente. Doctor Jorge Alberto Gaspar Armenta, doctor Ricardo Antonio Rodríguez Mijangos, doctor Benjamín Ramírez Wong, integrantes del comité organizador de la reunión universitaria, les agradecemos mucho. Éxito, como siempre. Yo sé que ustedes son líderes académicos en diferentes áreas, y felicidades a las tres divisiones por ser parte de ese esfuerzo. Nada más recuerdo el lugar, el auditorio del Departamento de Física. Así, de la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Toda la información está en el portal de la Universidad de Sonora, www.ruin.usón.mx. Ahí usted apunte, hágale clic en la universidad y ahí sale. Muy bien, se agradece mucho su asistencia. Gracias. René, nos vamos. Nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece, como siempre, su atención, y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.